estábamos totalmente conscientes que en el caso de que abriéramos un merendero no lo podíamos cerrar a los meses, ni ahí nomás, ni en poquito tiempo. Uh-huh. Lo teníamos que tomar como una gran responsabilidad. Uh-huh. Entonces, bueno, los primeros que colaboraron en este esfuerzo de abrirlo fue la gente del Club Lechero. Sí. Que estuvieron colaborando hasta este momento con nosotros. Uh-huh. Y bueno, y abrimos nomás. Uh-huh. Abrimos, decidimos hacerlo y nos comprometimos con esa decisión y así fue. Uh-huh. Y bueno, el primer día apenas abrimos vinieron 50 niños. Empezamos los lunes, miércoles y viernes. Sí. Luego se agregamos dos días más, o sea que hacemos de lunes a viernes, toda la semana, y después, después cambió de nuevo, cambiaron los días. Bien, ¿hoy cuántos chicos están recibiendo, Daniela, y cuántos días está funcionando el merendero? Sí, son la misma cantidad de niños, aproximadamente, porque son niños de la zona. Sí. Son de aproximadamente 50 niños. Sí. Siempre, por ejemplo, cuando hacemos, nosotros una vez por año les compramos zapatillas a los niños. Uh-huh. Pues cuando entregamos zapatillas o cuando entregamos juguetes, siempre son un poquito más, claro. Más cantidad. Uh-huh. Bueno, te voy contando de esas diferentes cosas. Nosotros, claro. Por ejemplo, generalmente los 9 de julio o alguna fecha patria hacemos un gran locro para comprarle zapatillas a los niños del merendero. Uh-huh. Que bueno, estos años anteriores hemos tenido mucha suerte porque recibimos, aparte de lo que ganamos con el locro, recibimos muchas donaciones, así que podemos repartir más de 120 pares de calzado el año pasado y el anterior. Uh-huh. Bien. Este año pudimos con lo del locro comprar 50 pares de zapatillas para los chicos. Uh-huh. Esta idea de comprar zapatillas surgió del hecho de darnos cuenta que por más que en nuestro barrio las familias son muy trabajadoras, cuando son varios hermanitos, sí. 4 o 5 niños, se les hace casi imposible poder comprarles zapatillas. Uh-huh. Más que todo en el invierno con estos fríos y demás, es una necesidad casi primaria para que puedan ir a la escuela los chicos, para que puedan caminar, claro. Directamente. Uh-huh. Entonces nos pusimos en esa tarea y bueno, hace varios años ya que la estamos realizando. Uh-huh. Y bueno, gracias a Dios con este último locro pudimos comprar 50 pares de zapatillas. Sí, ahí es que enorme, fueron, ¿no? Entregadas el 3 de agosto, que fue cuando cumplimos los 9 años. El aniversario, bien. Daniela, ¿hoy están funcionando todos los días de la semana, de lunes a viernes? No, no. Eso fue en una época, hoy se nos hace imposible. Sí. No podríamos por la falta de insumos. Uh-huh. Estamos funcionando los días martes con merienda y los días viernes les hacemos pizzas caseras a los chicos a la tardecita noche. Uh-huh. Bien. Siempre tratamos de acompañar, de enseñarle algo de canto, nos ponemos con la guitarra, nos ponemos para tratar de agregarle algo más a eso. Uh-huh, tal cual. También, aparte de eso, nosotros estamos dándoles clases de danzas folclóricas argentinas, bombo y boleadoras, que ahora nos mudamos para hacer esa actividad al centro vecinal de Barrio El Canal. Uh-huh. Sí, sí. Ya. Así que, bueno, esas son todas las actividades. Esa actividad en particular, la de danzas folclóricas argentinas, bombo y demás, la estamos dando los lunes y miércoles a partir de las 19 horas en el centro vecinal de Barrio El Canal, que son clases gratuitas para los niños. Uh-huh. Bien. Te iba a preguntar, Daniela, en términos de ayuda, ¿con qué se sostiene hoy el merendero? Mira, el merendero se está sosteniendo gracias a donaciones de gente que nos va conociendo. Uh-huh. Justamente los medios de comunicación nos ayudan muchísimo a poder difundir nuestro trabajo y gracias a eso hay gente que se acerca y puede colaborar. Uh-huh. La única institución que está colaborando hoy en día con nosotros es una fundación que hace un año empezó a colaborar con nosotros, que se llama Volver a Creer. Uh-huh. Que ellos lo que hacen es traernos todos los insumos para que podamos realizar todos los fines de semana las pizzas caseras para los chicos. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Ellos también ayudaron a arreglar el espacio de aquí adelante, donde nosotros les hacemos, o sea, donde realizamos todas las actividades del merendero. Sí. Así que es hoy en día la única institución que está colaborando con nosotros. Uh-huh. Y obviamente los veteranos de Malvina, que nunca nos dejan solos. Por ejemplo, cuando nos quedamos sin lecho, cuando nos quedamos sin algo, les hablamos y ellos están ahí siempre al pie del cañón. Claro. Siempre están para ayudarnos, siempre. Uh-huh. Voluntariamente y siempre están dispuestos a ayudarnos. Uh-huh. Así que bueno, así es como estamos funcionando. Sí, de parte las donaciones de la gente en general. Sí. Con el apoyo de la Fundación Volver a Creer. Sí. Y bueno, los veteranos. Claro. De Malvina, que nos están ayudando cada tanto cuando no nos quedamos sin insumos. Uh-huh, bien. Te iba a preguntar si de parte del municipio tienen ahí algún aporte y si lo han pedido, porque esto lo venimos preguntando a cada merendero, hay como lógicas diferentes. Hay quienes no le plantean al municipio, hay otros que por una cuestión burocrática, en el sentido que no tienen personería jurídica, entonces ahí hay un límite de papeleo. Pero bueno, en el caso del merendero Madre Tránsito de Cabanillas, ¿cómo es la situación? ¿Han buscado ahí tener algún aporte de parte del municipio? Sí, nosotros hace 9 años que estamos funcionando como merendero y no hemos recibido ningún aporte desde el municipio. Uh-huh. Nosotros hoy en día estamos trabajando en conjunto con la Fundación Volver a Creer. Sí. Y estamos en el RENACON registrados. Uh-huh. O sea que por eso no habría problema. Por uh-huh. intermedio de la fundación podríamos recibir donaciones. Sí, el RENACOM de instituciones, digamos, bien constituidas. Uh-huh. Pero no, nunca hemos recibido uh-huh. una donación como merendero, ¿no? Está bien. Te iba a preguntar, ¿de qué es el RENACOM que mencionabas? RENACOM es el Registro Nacional de Comedores y Merenderos. Uh-huh. Bien, bien. De parte de otros niveles del Estado, provincial, nacional, ¿tampoco han recibido nunca en este tiempo? En 9 años sí. Recibimos de parte del Ministerio de Desarrollo de la Nación, recibimos sí. una vez, una uh-huh. sola vez, hace como 7, 8 años. Sí. Y hace 2 años colaboró el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, donándonos zapatillas. Mm. Claro, pero todo que, muy... Que fue un... Sí. Que fue, bueno, nosotros hicimos una nota en el show del lagarto y a los minutos nos llamaron del Ministerio de Desarrollo Social para colaborar con nosotros. Claro. En el momento de la entrega de las zapatillas. Mm. O sea, digo, fue todo muy esporádico, ¿no? Considerando que hace 9 años que está el merendero, que está en el Registro Nacional de Comedores, digo, ahí no ha existido una política pública, ¿no? Sostenida por parte de ningún gobierno. No. Mm. No, la verdad que no. Siempre fuimos, también nosotros siempre fuimos muy autogestivos uh-huh. en este trabajo, ¿no es cierto? Pero así no... ningún tipo de, y tampoco recibimos ningún tipo de subsidio, ningún tipo de nada, mm. absolutamente nada. Uh-huh. Estamos funcionando gracias a las donaciones de la gente, sí. que bueno, que encuentra y que descubre nuestro trabajo a través de las redes y a través de los medios de comunicación, que nosotros siempre estamos sumamente agradecidos. Gracias a eso estamos funcionando. Uh-huh. Si no, no podríamos. Nosotros tenemos un emprendimiento de pan casero, uh-huh. que bueno, cuando falta algo para el merendero, ponele jugo, azúcar, sí. Bueno, lo que haga falta, lo vamos poniendo nosotros. claro. que vivimos de ese emprendimiento, y bueno, y con eso también vamos sosteniendo. Uh-huh. Bien. Así que sí, así es la realidad. Sí. Te iba a preguntar, cuando salen estos informes, ¿no?, a nivel nacional, como lo que señalaba, ¿no?, este dato de UNICEF, ¿qué te genera a vos como mamá, como mujer que sostiene, ¿no?, un merendero? ¿Cómo procesás esa información, esos datos? Mira, vos sabés que me genera obviamente impotencia, porque me gustaría hacer mucho más de lo que hacemos. Y el hecho de que por ahí las herramientas estén en las manos equivocadas, que es lo que pienso a veces, me genera impotencia, sinceramente. Porque se podrían generar políticas públicas, se podrían generar proyectos, que o sea, no solamente lleve la alimentación a los niños, sino que los acerque a la cultura, los acerque a aprender cosas nuevas y a comprender que hay posibilidades diferentes para ellos, sería muy importante. Así que sí, eso me genera. Uh-huh, me genera un poco de eso, de impotencia. Uh-huh. Bien. Daniela, ¿de qué manera se puede colaborar con el merendero? Bueno, puede ser acercando donaciones de todos los insumos necesarios para la merienda o para las pizzas caseras, que son, bueno, leche, azúcar, té, mate cocido, harina, bueno, queso. Nosotros recibimos donaciones de la fundación, pero cuando nos traen de otros lados, no les pedimos a ellos. Ajá, bien. Porque ellos nos traen todas las semanas. Uh-huh. Así que, bueno, eso. Bien. Eso básicamente, todo lo que necesitamos para eso. Bien. Y bueno, nosotros también damos clases de danzas folclóricas argentinas, como te conté, de bombo, sí, de boleadoras y demás. Así que también, si alguien tuviera un bombo que no usa, o baquetas, o algún elemento que nos pueda ayudar con esto, ahora estamos por organizar algo para poder comprarle la ropita, los vestidos de paisana y los trajes de gaucho a los niños que van a las clases de folclore, porque no tienen para, a veces no salen las actuaciones y no tienen ropita para poder actuar. Claro, claro. Entonces, ahí eso también, nosotros estamos viendo de que ahora de organizar algo para poder comprarles para que puedan salir y actuar. Claro, los trajes, las botas, todo, ¿no? Sí. Todo lo que requiere ahí la presentación. Sí. Recordemos el lugar donde está el merendero, Daniela. El merendero está en calle Polonia 2267, en Villa del Río. Bien. Daniela, te agradecemos mucho el contacto con la radio y, como siempre, ¿no? Muchas gracias a ustedes, gracias, muchísimas gracias por difundir. Exacto. Te cuento que ahora les vamos a festejar el Día del Niño. Bien. Como nosotros estamos dando clases ahí en el Centro Vecinal de Barrio El Canal, lo vamos a hacer en conjunto con ellos. Uh-huh. Este próximo domingo, 25 de agosto, sí, a partir de las 4 de la tarde aproximadamente. Bien, en el predio del Barrio Canal, del Centro Vecinal. El Centro Vecinal de Barrio Canal. Uh-huh. Ahí vamos a estar festejando el Día del Niño. Bien. El merendero en conjunto con el Centro Vecinal y con nuestro grupo de danzas leyendas. Bien, perfecto. Así que ahí vamos a estar dándole una pequeña alegría a los niños. Uh-huh, tal cual. Daniela, agradecerte mucho este tiempo con la radio. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.